Las personas que han estado al borde de la muerte, Rosa Marín dice, por Rosa Marín, un gran santo, ¿verdad? Santo, santazo. Él estuvo al borde de la muerte con un infarto, varios infartos antes de morir. Y entonces estaba muriendo, dice, estaba con un infarto, ya no podía más, y se imaginaba que lógicamente como tenía que ser, si ya se estaba preparando en el cielo a ver esto, eso, uy, qué bueno. Y se mejoró, dice, una decepción tan grande, quedarse otro poco más, una decepción tan grande, quedarse un poco más. Y así tuvo como 5 veces, que decía, ahora sí, ahora sí, ahora vendrá esa luz, el lumen gloria que vendrá y me elevará meramente, así no, no, otra vez, ¿no? Bueno, es divertido como él lo cuenta, los momentos que, lo cuenta después de muerto, ¿no? No, lo cuenta después de haber tenido estas cuatro o cinco infartos, y se pone a escribir ahí toda la teología, ¿no? Le gustaba mucho, le gustaba hacer síntesis teológicas de Santo Tomás, por eso ha hecho tantas cosas lindas, ¿no? Tipo manual, que son necesarias para formarse al principio, luego hay que salir del manual, porque el manual encajona, pero si uno no sabe lo básico, el manual es muy muy bueno para un conocimiento básico, lo mejor, y luego uno, digamos, sigue estudiando y profundizando. Bien, el tema de la muerte, muchas cosas hay por decir, ustedes me han escuchado tal vez, yo tengo cosas nuevas, no sé si ponerme a decirlas, por ejemplo, tengo la muerte Jacinta, tengo, que creo que no se los he dicho, la muerte vista desde el punto de vista del Catecismo de la Iglesia Católica, tengo el tema de la muerte que yo varias veces ya he dado, lo cierto es que nos vamos a morir. Vamos a poner los textos que corresponden a la muerte. Bien, con respecto a la Sagrada Escritura, la muerte, en la página 311, ahí figura la muerte con algunos textos, algunos que puse, podría haber puesto más, pero si pongo mucho es peligroso, porque uno vive, quiere leer todo lo que existe sobre la muerte y no le agrega más, o sea, no es que agregue más conocimiento. Ahí tienen algunos, ¿verdad?, que pueden tener en cuenta en la página 311 algunos textos sobre la muerte. En la imitación de Cristo, no hay nada de la muerte en la imitación de Cristo. Ah, sí, la muerte está en la página 137. Pero hay otro tema que me gustaría que lo puedan leer, aunque está en la tercera semana. Cotidie morio, morir cada día, que también creo que es importante que ustedes sepan ver esta muerte no solo como la parte física, la desintegración o la desarmonía o la separación de alma y cuerpo, sino también el morir cada día. Eso lo encuentran en la página 246 de la Imitación de Cristo. Pero sí tenemos muchos textos, hermosos textos, pero muy bellos textos sobre la muerte acá de algunos santos, muy bonitos. Por ejemplo, en la página 322 empiezan los textos sobre la muerte de Miguel Fiorito, un gran sacerdote jesuita, gran predicador de ejercicios espirituales, ya falleció. Habla del misterio de la muerte, muy lindo. Pero si les parece que quieren un testimonio, un poquito más adelante está el testimonio del Papa Pablo VI ante la cercanía de su muerte. Él ya estaba a punto de morir, ya era santísima su muerte, le estaba preparándose y escribió esto, cosas muy lindas de la muerte aquí, ¿verdad? Después es largo pero interesante para una persona que está en ese momento. Testimonio de Cristina, una madre, muy muy bueno, este es corto pero muy bueno. Otro testimonio del padre Cristian de Sergé, monje mártir en Argelia, están por matar, y entonces mandó este testimonio, el testimonio de Dimas Antuña, laico uruguayo, en 2 cartas suyas, también ante la muerte, cómo se dispone Dimas a morir, es una consideración simplemente eso, es Tomás Moro también, mientras aguardaba la muerte, escribe cosas lindas. Los dichos de Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús sobre la muerte, muy hermoso, muy cortito, pero muy lindo. Bien, tienen de sobra. Y el libro de gemido, yo saqué algunas cosas para que mediten o hagan alguna oración si quieren sobre la muerte, pero es lindo afrontarla, ya de vivos, afrontar la muerte en vida, es decir, no asustarse, digamos, encararla, porque ese ejercicio que tienen de no tener miedo y de estar preparados le va a ayudar, porque ya hay una experiencia, hay un ensayo, le va a ayudar el momento que llega, pero si nunca lo hacemos, cuando llega puede ser fatal, nos desesperamos, nos enloquecemos, lo que sea, como hace el mundo. En la página 372 hay temas de oración sobre para pedir la gracia de la buena muerte, para los últimos momentos de la vida, que conviene hacerlo acá, ahora. Tal vez en el momento uno dice, pásenme el libro de gemidos, y se lo pueden pasar, pero no sé si podrá leer, no sé, pero mejor leerlo antes. Aceptando y ofreciendo a Dios mi propia muerte, para obtener la buena y santa muerte, reflexión sobre el amor. Hay cosas maravillosas bajo la protección de San José, bajo la protección de la Virgen en el momento de morir. Hay que hacer todo ahora, porque en ese momento no sabemos si va a ser de improviso. Cuando Pablo VI estaba muriendo, beato Pablo VI, él escribe, entre otras cosas, por ejemplo, dice, la muerte significa una decisión definitiva. Qué linda esa expresión. La muerte significa una decisión definitiva. Serviam o non serviam es una decisión. Todo se juega en ese punto. También dice él en otro punto, la Sagrada Escritura testifica muchas veces que la muerte es origen del estado definitivo. La vida de peregrinación es el tiempo de siembra concedido al hombre para que arroje la semilla de la vida eterna. Cuando se pasa, no se concede ningún aplazamiento, porque después llega la cosecha. Dice también, en último término, el hombre, al morir, va al Señor, que ha preparado moradas para los suyos en la casa del Padre. Los que mueren, vuelven a casa. ¿Cómo reparar, decía el Papa, cómo reparar las acciones mal hechas? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido? ¿Cómo aferrar en esta última posibilidad de opción, la única cosa necesaria? A la gratitud, pues, sucede el arrepentimiento. Al grito de gloria hacia el Dios Creador y Padre sucede el grito que invoca misericordia y perdón. Que al menos sepa yo hacer esto, invocar tu bondad y confesar con mi culpa tu infinita capacidad de salvar. Y lo último que él, no hay que mirar hacia atrás, ya no se puede mirar hacia atrás. En la vida muchas veces miramos hacia atrás, pero ahora no puedes, ya no puedes mirar para atrás el camino que has hecho. Y luego finalmente un acto de buena voluntad, no mirar más hacia atrás, sino cumplir con gusto, sencillamente, humildemente, con fortaleza, como voluntad tuya, el deber que deriva de las circunstancias en que me encuentro. No mirar para atrás. Hay personas que dicen, padre, yo, no sé, cuando estaba en el mundo o antes, o cuando yo era chico rezaba bien, no sé, quiero volver a esos tiempos. No vuelvas a esos tiempos. Esos tiempos no se te van a repetir, estás perdiendo tiempo, eso te lo muestra el demonio. No tienes que volver a los tiempos de antes. Son tiempos distintos, tu psicología ha cambiado, tu forma de vivir las cosas es distinta. No quieras volver para atrás porque como nunca te ves como antes, estás siempre decepcionado. Porque son etapas de tu vida. Así como vives ahora esta sequedad que tienes, es la etapa de la sequedad. Por más que busques vivir de otra manera como antes estaba, no lo vas a hacer. No pierdas tiempo, mira para adelante. Vive de otra manera tu espiritualidad. No estés esperando que llegue como antes eras, porque eso no llega y no tienes que buscarlo de antes. Tienes que ir para adelante. Eso también hay que entenderlo. Y hay que aprender a desprenderse de lo que uno era antes, aunque haya sido San Juan de la Cruz. ¿Ok? no creo que haya sido San Juan, pero a veces viene uno que dice, yo antes tenía oración, Padre, ahora ya no, yo antes esto, ahora no, yo antes, ahora no, porque ahora es distinto, ahora eres distinto, ahora Dios te pide otra cosa, no te va a dar chocolate. Yo también puedo decir, yo cuando era chiquito me sentía mejor porque mi mamá me hacía todo, obvio. Pero ahora me lo tengo que hacer yo, obvio que estaba mejor en ese sentido, pero Dios me pide otra cosa. Yo antes estaba bien, ¿por qué? Porque no tenía todos los problemas que uno tiene después cuando es grande, tiene que pensar en muchas cosas. Pero cuando es chiquitito lo piensan todos los demás por uno solo juega. Entonces claro que es fácil, porque uno juega. Entonces está sacado de contexto, no puede volver al contexto anterior. Está sacado de ese contexto y sumergido en un contexto nuevo. Entonces hay que dar una nueva respuesta, una espiritualidad que se presenta distinta, nueva, de diferentes formas. Bien, la muerte, las características, la muerte nos aguarda, la característica número uno. Voy a leer algo del catecismo. Frente a la muerte, el enigma de la condición humana alcanza su cumbre. El enigma del hombre. La cumbre del enigma más grande es la muerte. La muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. La muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo. En el curso del actual cambiamos, envejecemos, como en todos los seres vivos de la tierra. Al final aparece la muerte como el desenlace normal de la vida. Este aspecto de la muerte da urgencia a nuestras vidas. El recuerdo de nuestra mortalidad sirve también para hacernos pensar que no contamos más que con un tiempo limitado, un solo tiempo, un tiempo. Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Oh, feliz muerte, ¿no? La muerte nos aguarda. De verdad. Es un llamado. Cuando Dios decía, hágase, se hacía la tierra. Cuando te diga, deshácete, ven, le dice al alma, deja su cuarto. Ven, viene, ahí no hay modo. Y el pensamiento de la muerte ayuda para vivir mejor. Así lo enseñaron los santos. San Luis María Griñón de Montfort, uno de nuestros santos patronos, todas las noches se metía dentro de la caja en la cual iba a ser sepultado, que la tenía al lado de la cama, la sacaba de debajo de la cama, abría la puerta, la tapa, tac, tac. Se metía, se ponía en posición con las manitos, cerraba sus ojos y meditaba la muerte. Creo que después uno se acostumbra a entrar y salir, ya, pero las primeras veces debe ser interesante. Después ya se acostumbra y hay que cambiar, hay que variar. Los cartujos, no ahora, pero antes, no sé por qué lo dejaron de hacer, todos los días iban con una palita chiquita, hacían una, cavaban una vez o dos con una palita chiquita, poquito, ya. Volvían a la semana, o al otro día, no sé cada cuánto lo hacían, otra palita de tierra, otro pocito más grande. Iban cavando su propia fosa y cuando la terminaban, iban y la contemplaban desde arriba un rato. Yo vi una muerte en la cartuja. Era una fiesta, de verdad, una fiesta para el que murió como para todo el resto. No había caja ahí. Lo tapaban así sin caja. Solo le cosían la capucha en la cara y quedaba, no se le veía la cara, lo cosían y el hábito lo clavaban sobre una tabla. ¿Pedazo de hábito? Sí, así. Así, todos los bordes del hábito con un clavo nada. Entonces no se movían, lo levantaban y lo iban llevando en procesión, cantando. Ese día se comía todos juntos. Ese día había, bueno, en la Cartuja todos los días hay vino tinto, pero ese día fiesta, una fiesta enorme, y podían hablar ahí. Una fiesta enorme, de verdad. Hablaban un poquito, ¿no? Una palabra por hora, más o menos. Pero no están acostumbrados a hablar mucho. No les sale. Solo se ríen. Una risa, les sale toda la risa. Así. Pero no hablan mucho, de verdad. Es algo lindo, muy lindo, de verdad que... He estado allí con ellos un tiempito, haciendo mi retiro, creo que 11 o 12 días. Y murió justo este hermanito. El pensamiento de la muerte ayuda para vivir mejor. Dijimos, la vida es una preparación para la muerte, por eso. Porque así como se vive, así se muere. De la misma manera. Como la muerte no se aguarda, hay que ofrecerla ya. Ya hay que ofrecerla, como sea. Señor, te la ofrezco como sea, de cualquier manera. Y aunque yo diga, si no, te pido perdón. Ya ahora, si en el momento no me doy cuenta. Todos los defectos que vaya a cometer, todos mis miedos y mis limitaciones, de ahora te pido perdón. Si llegan a salir de mi boca alguna queja, por la sed, por lo que sea. La muerte, otra característica, nos sorprende. A nadie le toma la muerte con aviso, a no ser en algunos Andes. Santa Teresa de los Andes, la Virgen le dijo el día, la hora. Y faltaban 9 meses, no, perdón, 6. Y estaba tan feliz, no se le pasaba más el día. Era novicia. No se le pasaba más el tiempo, no llegaba. Y fue una cuaresma, fue un Viernes Santo que murió. Y vivió una cuaresma muy, muy hermosa, pero también muy dolorosa. Entonces nos sorprende. La muerte es incierta como ladrón. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. Sepan eso, que el alma intenta salir porque el cuerpo ya se está haciendo incapaz de retener al alma. Acuérdense que el alma solo informa una materia dispuesta. Cuando hay algo en el cuerpo que no está dispuesto lo suficiente, el alma busca salirse. Esa es la muerte. O sea, algo sucede en el organismo que el alma, y que el cuerpo no la pueda retener. Se sale. Y el momento de esa separación, absolutamente, no duele absolutamente para nada. Ese momento es un momento agradable para el alma, que sale y se siente liberada de un peso gigantesco. A Jacinta, cuando ella estaba ya enfermita, que ya había muerto su hermanito Francisco, ella quedó separada de la mamá y del papá, iba a morir sin la mamá y el papá, que lo vieran, y sus hermanitos solitas, pero sola, en un hospital enorme de Lisboa, solita, sin el Santísimo Sacramento. Miren cómo el Señor dice, dame este sacrificio, porque sabía Jesús que ella estaba muy aferrada al Santísimo y a Él bajo la forma sacramental, hasta eso la privó. Ya no lo tenía el Santísimo, que le daba un consuelo enorme. Y se aparece la Virgen y le anunció nuevas cruces y sacrificios. Jacinta le contaba a Lucía, me dijo que voy a ir a Lisboa para otro hospital, que no vuelvo a verte más, ni a ti ni a mis papás, que después de sufrir mucho moriré sola. Pero no tengo miedo. Pero que no tenga miedo, que ella me irá a buscar allí para llevarme al cielo. En enero de 1920, cuando su salud no mejoraba, un doctor especialista insistió a la madre de Jacinta a que la llevasen a un hospital de Lisboa para atenderla. Fue pues trasladada a la capital de Portugal para ser sometida a una exploración más detallada y a una operación. Ella siempre sabía, esto no me hace nada. Nadie podrá curarme. Antes de partir, en una despedida que cortaba el corazón, abrazada a su prima Lucía, le dijo: nunca más nos volveremos a ver. Que una niñita pequeña diga eso, qué madurez impresionante. Nunca más nos volveremos a ver, obvio, en la tierra, ¿no? Reza mucho por mí hasta que yo vaya para abrazar, que yo vaya para el cielo. Después allí yo pediré mucho por ti. No digas nunca el secreto a ninguno, aunque te maten. Ama mucho a Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Haz muchos sacrificios por los pecadores. En Lisboa, una familia se había ofrecido para tenerla en su casa, pero cuando vio a la pequeña enferma en estado de salud tan lamentable, se negó a recibirla. ¡Qué tonta! Se asustó la señora porque estaba muy mal. Cuando ella murió, salía de ella un aroma a perfume impresionante. Invadió todo el lugar y la enterraron así. Y durante el velatorio seguía despidiendo. Cuando abrieron el cajón, después para reconocer los restos, que estaba incorrupta, siguió saliendo ese perfume. Se nunca cesó de salir y quedó incorrupta. Miren lo que se perdió esta familia, que la vio tan mal y dijo: no la voy a llevar a mi casa. Entonces la madre de Jacinta solicitó una plaza para su hija en el orfanato de Nuestra Señora de los Milagros, que estaba dirigido por Sor Purificación Godino. Esta, llamada madrina por las niñas huérfanas de aquel establecimiento benéfico, acogió a la niña con alegría y con cariño. Una religiosa que se dio cuenta de lo que tenía ahí, ¿no? Tuvo lugar la operación en la que la pequeña enferma no pudo recibir ninguna anestesia, sin anestesia. Le quitaron dos costillas sin anestesia del lado izquierdo, donde quedó una llaga ancha como una mano. Los dolores eran espantosos, sobre todo en el momento de la cura, pero la paciencia de la niña fue la de un mártir. Sus únicas palabras eran para llamar a la Virgen y para ofrecer sus dolores por la intención de siempre. La intervención quirúrgica no tuvo el éxito deseado. Una semana más tarde Jacinta le dijo: ¿saben que no la cosieron? Le abrieron, cerraron con dos o tres puntos nada más, pero casi abierto. ¿Para qué la van a coser? Ella se moría, ya sabía que se iba a morir. Se quedó así. Una semana más tarde Jacinta le dijo a la madre Godino que había de verla. La Santísima Virgen se me ha aparecido asegurándome que pronto vendría a buscarme. Y desde aquel momento me ha quitado el dolor, los dolores. El último sacrificio que le pidió la Virgen a Jacinta fue el de morir sola. La noche del 20 de febrero, tras un año y tres meses de dolorosa enfermedad, Nuestra Señora vino para llevarla al cielo a su predilecta, sin que nadie estuviese a su lado, nadie, solita, en el último momento, sola. El párroco que la había confesado esa misma tarde dejó el viático para el día siguiente. Al no preverse un desenlace tan inmediato, Jacinta sabía, porque se lo había dicho a la Virgen, el día y la hora en que moriría, además solita. Tenía apenas 9 años. Años después, su prima Sor Lucía escribió de ella: tengo la esperanza de que el Señor, para gloria de la Virgen, le concederá la aureola de la santidad. Es admirable cómo ella captó el espíritu de oración y sacrificio que la Virgen nos recomendó. Conservo de ella una gran estima de santidad. Los mensajes que dejó antes de morir. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Han de venir unas modas que han de ofender mucho a nuestro Señor. Los pecados del mundo son muy grandes. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte de nuestro Señor ni hacen penitencia. Muchos matrimonios no son buenos, no agradan a nuestro Señor ni son de Dios. En esa época, imagínense, las guerras no son sino castigos por los pecados del mundo. Es preciso hacer penitencia. Si el mundo está hecho para el hombre y el hombre peca, el mundo se descompone, obvio, porque está hecho, hay una relación, mundo-hombre, creación, todas las cosas fueron hechas para el hombre, claro. Si el rey se cae, el pueblo se deshace, se quedan sin el rey, sin cabeza. Los sacerdotes solo deben ocuparse de las cosas de la iglesia. Los sacerdotes deben ser puros y muy puros. La desobediencia de los sacerdotes y de los religiosos a sus superiores y al Santo Padre ofenden muchísimo a nuestro Señor. No ande rodeada de lujo, sorgodino, wow, ay, ya, ¿no? Huya de las riquezas, no hable mal de nadie, huya de quien hable mal, huya. Tenga mucha paciencia, porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y los sacrificios agradan mucho a nuestro Señor. Cuando ella se despidió, Jacinta, de su prima, porque ya no la veía más, le dijo: ya falta poco para irme al cielo. Tú quedas aquí para decir que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Cuando vayas a decirlo, no te escondas. Di a toda la gente que Dios nos concede la gracia por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el corazón inmaculado de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios le confió a ella. Bueno, la muerte. Un sentido cristiano, un sentido pagano. Un castigo para los malvados, una bendición para los buenos. Bien. Este es un ejercicio que tienen que hacer ustedes, los dejo aquí, tiene un montón de material. La muerte vista cristianamente, porque nosotros somos cristianos, no paganos, no somos bestias, somos cristianos, visto cristianamente, me van a llamar en algún momento, en algunas circunstancias. Eso es una, es de fe, pero además es de sentido común y hasta los ateos la reconocen, aunque no quieran pensar en ella, pero sí la reconocen. Si uno le pregunta si se va a morir, dicen que sí. Pero lo dicen porque es un compromiso decirlo. Pero en realidad, saber que vamos a morir es un acto de fe. ¿Por qué? Porque tú no has muerto, no tienes la evidencia. Lo sabes por la fe que todos morimos. Claro que hay un poco de sentido común. Pero es un acto, es de fe que vamos a morir.